Diego, qué bueno, ¿no?, esta presentación de este libro en la jornada de hoy, ¿no? Buen día, Pato. Sí, la verdad que estamos muy contentos desde la editorial por finalmente presentar este libro en Viedma. Es un libro que me está editado desde... Fue editado en abril, lanzado, presentado públicamente en abril en la Feria del Libro de Buenos Aires. Viene siendo presentado en diferentes instancias en el país y en la Patagonia. La semana pasada se presentó en Trelew, tuvo una presentación pública también en Bariloche el 9 de octubre. Y bueno, como decíamos, finalmente llega el momento de presentarlo en Viedma, con la suerte de tener a uno de sus compiladores y a tres de sus autores. Es un libro colectivo. Bueno, lo va a explicar mejor Walter, pero digamos de que participan docentes investigadores de varias universidades nacionales en una temática que obviamente hace a la agenda actual y con cuestiones muy impactantes. Tan es así que el libro ha sido destacado por Felipe Piña, bueno, el propio Gabriel Di Meglio, que acompañó la presentación en Buenos Aires. Así que estamos muy muy contentos con esta publicación, que significa un aporte importante para el conocimiento del público en general acerca, no solo digo de la academia y de los investigadores, sino del público en general acerca de lo que ha sido el genocidio de nuestros pueblos originarios, en formas, en maneras que quizás no tenemos tan presentes. Así que hay un aporte de información muy relevante. Así que muy contentos. Hoy la presentación 18:30 en el marco de las octavas jornadas de Historia de la Patagonia, a cuyos organizadores también agradecemos, ¿no? Bien, Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, el profesor y licenciado en Historia, magíster, Historia de la Universidad de Chile, bueno, y muchos, muchos cargos más que tenés, ¿no? Muchos logros, investigador independiente del CONICET, bueno, y muchos otros nombramientos elogiosos que tenés y que aparecen también en la obra. Che, gracias por estar con nosotros hoy, ¿eh? No, muchas gracias por invitarnos y poder comunicar la presentación del libro. Bueno, a ver si nos haces una síntesis para quienes nos están escuchando. Mira, ¿por qué tengo que comprar el libro? Sí. El libro es el resultado de dos proyectos de investigación, es decir, de 6 años de trabajo de un equipo de investigadores de varias universidades, ¿no? De la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Río Negro. Es decir, un poco también acompaña el origen de la Universidad de Río Negro, porque el segundo de los proyectos fue radicado en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Fue el primer proyecto que radicamos allí cuando, bueno, empezamos a trabajar como docentes investigadores. Y el objetivo que tenía este equipo de investigación era trabajar sobre los procesos de sometimiento e incorporación de los pueblos originarios en la construcción de lo que era el Estado argentino. Es decir, no analizar las campañas militares, ¿no?, que son quizás los eventos más conocidos, claro. Campaña, la llamada conquista del desierto, también se conoció como la conquista del desierto verde, ¿no?, las campañas militares hacia el área chaqueña, sino ver qué es lo que ocurre después. Es decir, en el mismo momento de esos eventos militares, qué ocurre con la población, fundamentalmente qué ocurre con la población que es sometida, que es expropiada de sus territorios y que es concentrada, deportada, expropiada, y además sobre esta población se operan políticas de Estado que están orientadas a que esas poblaciones desaparezcan como entidades políticas, como entidades sociales y también, obviamente, sus culturas. Esta disgregación y este fenómeno nos llevó a investigar no solamente lo que ocurría, por ejemplo, en el norte de la Patagonia, sino lo que ocurría con las concentraciones y deportaciones a miles de kilómetros. Entonces, fuimos elaborando lo que está al inicio del libro, que es un mapa, que hoy podemos ver la mayor parte de lo que es la República Argentina, y cómo está vinculado con esa trama de concentraciones, deportaciones, divisiones de familia, utilización de la gente como fuerza de trabajo esclava, el borramiento de la identidad de los menores, la fragmentación social que implican las décadas posteriores a esas campañas. Entonces, lo que nosotros procurábamos con este libro era, luego de hacer nuestros informes, ¿no?, como investigadores, como docentes, compilar en un libro la mayor información disponible para el lector, que es, digamos, todos. Está destinado a la sociedad argentina para un debate informado con respecto a la cuestión de los pueblos originarios en relación con la construcción del Estado argentino. Es decir, que el lector tenga información para poder evaluar, digamos, cómo fue ese proceso de concentración, deportación, borramiento de identidad, apropiación de menores, que generalmente no está el acceso de aquel que va al sistema educativo, en los libros de texto en el colegio, en la misma universidad, y mucho menos, lamentablemente, en el discurso político y en los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de mitos construidos, ¿no?, sobre ese tema, y poca información. Entonces, la idea es que cualquier lector pueda encontrar en el libro elementos para tener una opinión informada con respecto a este proceso. Hablas de información, o acopiar información, eso significa ir a las fuentes. Sí. ¿Qué fuentes utilizaron en este caso? Las fuentes que utilizamos son las fuentes del Estado, fundamentalmente el Archivo Histórico Nacional, los Archivos Históricos Provinciales, el Archivo del Ejército, el Archivo de la Armada Argentina, pero también archivos de congregaciones religiosas. Hay trabajos sobre lo que son las misiones anglicanas, también sobre la congregación salesiana, y hay archivos, hemerográficos, las publicaciones de la época, y también recurrimos a la memoria social. Es decir, se trabaja desde una perspectiva en la cual no solamente consideramos como documentos de la historia, digamos, los registros escritos, sino también entendemos la memoria oral, la memoria social, que se mantiene en las comunidades, en las familias de las personas que son parte de esta historia familiar. ¿Y existe todavía esa memoria social? Sí, por supuesto. De hecho, el primer capítulo aborda cómo fuimos accediendo a la construcción de lo que era nuestro tema de investigación a partir de lo que la gente nos decía. Es decir, los relatos que tenían que ver con la historia de las familias y fundamentalmente de esa repitencia que es la violencia que se padece y la expropiación constante por más de 140 años. Y nos llamó mucho la atención como investigadores que estas historias que tenían que ver con la descripción, por ejemplo, de los campos de concentración, de las deportaciones, de la fragmentación familiar, de la obligación de trabajar como esclavos en distintos lugares del territorio nacional. Bueno, todo esto aparecía no solamente en una comunidad, en una familia, sino eran historias que se repetían en distintas comunidades y en distintas familias, muchas de ellas que lamentablemente han perdido el acceso al territorio, ¿no? Sí, fundamentalmente nosotros consideramos que esa memoria social nos permitió, por ejemplo, también ir y volver al archivo, buscar información, digamos, que corroborara esas historias que hablaban de, en algunos casos, de lugares concretos, en otros casos también de personajes históricos concretos, pero que fundamentalmente hablaban de una sociedad nueva que se construye luego de ese episodio militar que son las campañas de conquista, pero fundamentalmente esa sociedad nueva que se va construyendo y que va desplazando sistemáticamente a la gente de sus territorios. Pero no solamente una expropiación territorial, sino también prácticas sociales que discriminan el uso de la lengua, de la propia espiritualidad, es decir, la negación que se hace en la sociedad argentina que se construye sobre ese genocidio, la negación que se hace a cualquier supervivencia de lo que es considerado como supervivencia de una otra cultura, una otra forma de ver el mundo y fundamentalmente una otra forma de organización política. Me interesa mucho esto que va por el lado de la memoria, porque no es un recurso muy habitual de la historiografía, ¿no? Esto generalmente van por la fuente escrita. Y memoria es oralidad, y el antónimo de memoria sería olvido, ¿no? Por decirlo, por ponerlo en términos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿no? ¿Juega en contra de que nuestros pueblos originarios en nuestro continente, por ejemplo, no hayan tenido escritura? No hayan podido escribir esa historia, con lo cual lo que hay es la memoria, que es lo que se ha podido conservar, ¿no? Bueno, hay un gran debate en la historiografía con respecto al uso de la memoria social. Uh-huh. Ahora, lo que es curioso, y nosotros tratamos de hacer hincapié en cómo, por ejemplo, si hacemos determinadas historias, la memoria es considerada como recurso para el historiador y a veces es criticado. Uh-huh. Por ejemplo, si uno hace una historia, ¿no?, del peronismo, una historia de una historia reciente en Argentina, claramente va a buscar, ¿no?, en las fuentes y va a entrevistar, ¿no?, a los protagonistas, ¿no? Hasta se puede entrevistar a De la Rúa, ¿no?, para conocer, digamos, cómo fue la crisis del 2001. ¿Hay subjetividad en la reconstrucción de la memoria oral? Digamos, esto es lo mismo que ocurre en el documento, es decir, es pensar que la memoria es subjetiva y el documento es objetivo. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos documentos que hay en el archivo, digamos, son falseados, ¿no?, desde su misma elaboración? Es decir, ¿cuántos títulos de propiedad, digamos, tienen y adolecen de una, ¿no?, de una subjetividad y de un partidismo muy, muy claro, digamos, en el momento de su elaboración? La otra pregunta es por qué ciertas memorias, digamos, son sí reconocidas como registros históricos, ¿no? Por ejemplo, la entrevista a un expresidente, claro, como mencionaba antes, y no a un poblador de la meseta. Hay algo ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí? Sí. Bueno, yo pongo siempre como ejemplo el caso de en la provincia de Chubut, donde uh-huh. yo he trabajado, la memoria de los colonos galeses, ¿no?, como John Daniel Evans, uh-huh. el molinero, que él relata su historia de vida a su nieta lo pone por escrito, o sea, varias décadas después de ocurridos los episodios, ¿no?, entre uh-huh. ellos la llamada matanza del Valle de los Mártires, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos episodios son contados por este colono galés y son considerados como, digamos, un texto, incluso que se enseña en las escuelas, uh-huh. que se repite una y otra vez en los medios, como parte de las memorias, ¿no?, de la colonización de los pioneros. Ahora, no es el único caso, ¿no? La mayoría de los ingleses, franceses que cayeron allá por el siglo XIX, siglo XX, XIX y XX, ¿no?, están considerados poco menos que oficiales, ¿no? Sí, la memoria... Es lo oficial. Sí, la memoria de los pioneros o de alguna estancia. Digamos, eso es una memoria validada, pero no así otro tipo de memorias por el hecho de que la memoria mapuche, tehuelche, por ejemplo, son, como decías vos, o sea, son registros orales, es decir, de generación en generación se han contado estas historias. ¿Y eso es lo de discriminación? Y por supuesto, porque en algún momento la nieta de Evans lo puso por escrito, ¿no? Es la única diferencia. Pero además hay algo más todavía, ¿no?, que es por el hecho del racismo que está detrás del hecho de que es una memoria de un pionero o en el otro caso sería la memoria de un poblador. Es también el hecho que en la misma memoria de los pioneros, como la de John Daniel Evans, uh-huh. se mencionan episodios como este de la matanza que mencionaba antes, del caballo Malacara que le salva la vida. De hecho, el caballo Malacara tiene un mausoleo, tiene un lugar en la ruta Valle de los Altares que recuerda dónde fue ese salto que le permitió a él escapar, ¿no?, de la gente que lo perseguía. Bueno, en el mismo relato de Evans se menciona uno de los episodios que nosotros incorporamos en el texto, que es el campo de concentración en Balcheta, uh-huh. Que muchas otras fuentes también lo refieren y que nosotros incorporamos, pero es un ejemplo de cómo incluso una misma memoria puede ser diseccionada, ¿no?, y utilizado sus pedazos para los objetivos políticos de quien esté utilizando uh-huh. esa memoria. Entonces, sí, hay un gran debate con respecto a cómo la memoria puede ser trabajada para la historiografía. Pero nosotros pensamos que siempre, o sea, el trabajo historiográfico está y frente a cómo en cada contexto hay subjetividad, hay uh-huh. partidismo y hay distintos, digamos, una disputa de poder determinada. El tema es que nosotros tenemos que dar cuenta de cómo se da. Uh-huh. Hay una cosa interesante, además de esta, bueno, hay muchas cosas interesantes en este libro que yo recomiendo, realmente está muy bueno, además de este que estamos mencionando, ¿no?, y que vos de alguna manera ya también nos indicaste, tiene que ver con qué hacía la gente en aquella época. Siempre me preocupó a mí esto de la vida cotidiana de la gente, en todos estos grandes procesos donde conocemos solamente a las figuras más destacadas o conocemos lo que tiene que ver con conflictos bélicos o con debates políticos. ¿Cómo se generó un consenso en ese momento para que hubiera tanto crimen, tantas cosas que pasó? ¿Cómo pudo ocurrir un genocidio con el silencio de la sociedad argentina o la aquiescencia? A lo mejor estaban de acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, hay un historiador que se llama Cresto, que fue director del Museo de Historia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que él con respecto al uso de la palabra genocidio decía, ¿cómo puede ser si a la campaña del desierto la acompañaban periodistas, sacerdotes? ¿Cómo puede ser que haya habido un genocidio con el silencio de 5.000 personas, ¿no? Bueno, los genocidios se dan con el silencio de millones de personas. Claro, claro. Y de hecho, el concepto de genocidio que nosotros utilizamos tiene que ver con qué. ¿Y por qué llegamos a utilizar ese concepto? Fundamentalmente por el hecho que vemos que hay una política de Estado, es decir, que atraviesa distintas administraciones y que está orientada a que grupos, pueblos, desaparezcan como tales, es decir, en su forma de organización política. Y también en su forma de ver el mundo, en su cultura, etcétera. Entonces, cuando hay una política de Estado destinada a esto, podemos hablar de genocidio. Y fundamentalmente genocidio no es solamente lo que se hace desde las oficinas del Estado, sino fundamentalmente cómo la sociedad civil participa de esa nueva construcción. Porque en realidad un genocidio implica el que determinados grupos sociales, ¿sí?, minoritarios, étnicos, raciales, religiosos, políticos, desaparezcan para dar lugar a una sociedad nueva. Una sociedad nueva porque es una sociedad sin esos grupos. Entonces, eso es un genocidio. Y eso se construye desde la sociedad. Lo que nosotros estábamos tratando de ver es aplicar esta idea y este concepto al caso de la construcción de la sociedad argentina. Porque, en definitiva, lo que podemos ver es que en esa concentración, deportación, utilización de las personas, repito, ¿no?, o sea, chicas como criadas, niños que son distribuidos también en familias, se son borradas sus identidades. Hay un capítulo sobre el caso de Mendoza que aborda fundamentalmente cómo fue esa expropiación de la misma identidad de los chicos en todo lo que es el territorio de la provincia de Mendoza. Bueno, todo eso es posible a partir de pensar cómo la sociedad civil también se va construyendo en este íntimamente en este proceso, porque hay una evaluación, y digo, ¿no?, de parte de distintas iglesias cristianas, de distintos ámbitos de la sociedad, que van, como decías vos, admitiendo, ¿no?, y haciendo viable ese proceso, lo van legitimando. Entonces se va produciendo, bueno, el reparto sistemático. Hay el capítulo que habla del campo de concentración de la isla Martín García, que estaba en control de la Armada Argentina, cómo allí, bueno, Nadia y Papasian trabajan, cómo se reciben los pedidos constantes de menores y de mano de obra, digamos, y esto llega a la isla, a las autoridades de la isla, estos pedidos, constantemente. Entonces, es cuando se habla de un genocidio, no solamente hay que hablar de un Estado, ¿sí?, que con un responsable, claro, claro. Muy responsable el Estado. Absolutamente. De hecho, el concepto de genocidio surge para, fundamentalmente, ¿no?, en el año 1948, con el objeto de evitar este tipo de crímenes cometidos desde un Estado hacia minorías. Claro. Es decir, hacia grupos minoritarios que están en una relación totalmente asimétrica y que sufren esas políticas de exterminio. Entonces, fundamentalmente el concepto surge para entender esos, claro, procesos. Ahora, Walter, yo imagino, a ver, en esto de justificar el genocidio, que, claro, obviamente no se puso en esos términos, claro, pensemos, ¿no?, mediados del siglo XIX, habrá sido, por un lado, una misión civilizatoria, ¿no? Este pueblo, sí, hay que civilizarlo. Seguramente hubo que crear un enemigo, ¿no?, hubo que satanizar, me imagino, a los pueblos originarios. Pero también estaba la cosa de la expansión, o sea, este país tiene que crecer, necesitamos vender más vacas hacia afuera, vender más cueros, exportar. Eso formaría parte, me imagino, de todo un discurso justificatorio, ¿no? Claro, es decir, esos términos... Estoy pensando en Sarmiento y otros, ¿no? Sí, tal cual. Esos términos que nosotros generalmente asociamos a otra cosa, ¿no? Es decir, cuando se habla de, bueno, hubo A ver, Sarmiento proponía esto, o el plan era, en realidad, como decís vos, ¿no?, un plan civilizador. Uh-huh. Este historiador Cresto decía, pero ¿cómo puede ser si iban con vacunas, uh-huh, ¿no?, si iban con el catecismo? ¿Cómo puede ser si...? Bueno, es que precisamente eso, es decir, la vacuna, el catecismo, forma parte de un discurso... Las dos son vacunas buenas, te digo. Forman parte de eso que se termina, digamos, conociendo como un proceso civilizador, ¿no?, entre comillas, uh-huh, y que en definitiva tiene que ver con la expropiación y tiene que ver con la violencia profunda de determinar con las formas de vida comunitaria, con las formas de organización de un pueblo, con su cultura, con su forma de ver el mundo, con la imposición y también con la destrucción de los vínculos familiares. Esta es la dimensión que el libro le permite al lector llegar. Es decir, ustedes no van a ver simplemente el hecho más sabido y obvio, es que el territorio, digamos, queda en manos de la, como propiedad privada, en manos de, bueno, en el caso de Patagonia, en gran medida, inversores extranjeros. Claro, claro. Pero fundamentalmente lo que las personas, el lector va a encontrar es cómo esas palabras que vos decías, ¿no?, civilización, progreso económico, uh-huh, inserción de Argentina en el mundo, etcétera. Es moderna también. Exacto. Pero que tienen que ver con esto, es decir, fundamentalmente con las formas en que se invisibiliza la violencia que implican esos términos. Eso es la dimensión que tiene, uh-huh, hablar de la incorporación al campo productivo de las tierras de la Patagonia. Bueno, eso implicó, entre otras cosas, como van a ver ustedes, a chicos que fueron deportados hasta el territorio de Misiones, Tucumán, claro, para trabajar en la zafra. Bueno, de todo esto vamos a escuchar, a hablar, y ya por más, otros autores más, a propósito de este libro, En el país del no me acuerdo. Walter, vamos a dejarlo acá porque así la gente va esta tarde, ¿no?, a escucharlos, sí, a ustedes. Sí, esperamos que sí, los invitamos a todos. Va a ser en el aula 21, en el Cursa, a las 18:30. Uh-huh. Y bueno, esperamos contar con tu presencia. Sí, vamos a estar ahí, por supuesto, vamos a estar acompañándolos. Che, qué bueno esto, ¿eh? Me encantó este libro. Vale la pena ir a escucharlos a ustedes porque le podemos sacar otras cositas que a lo mejor no están acá. Sí, ¿no? Más de alguna de las que hemos conversado, a lo mejor no está acá, y eso es lo bueno cuando uno conversa con los autores, ¿no? Sí, gracias por venir. No, muchas gracias, Patrick. Y Diego también, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, tú.